Seguimos aquí en las mañanas de Radio Éxito en Día a Día, pasados unos instantes de la 1:30 de la tarde, y vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música porque para muchos la nostalgia, el recuerdo y la música de ayer, de siempre, pues está muy presente entre muchos de nosotros y de vosotros también. Y la Asociación Retro de Sant Antoni tiene mucho que ver en este asunto porque año tras año, tanto en las fiestas de Sant Antoni como en cualquier otro tipo de eventos que ellos realizan, pues intentan traer a Ibiza lo mejor de todos aquellos tiempos, ¿no? Con música rock, con música retro. Tenemos al otro lado del teléfono a un hombre que sabe mucho de este tipo de música, como es Pep Pilot, al que ya tenemos el gusto de saludar. Pep Pilot, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, estamos aquí en Día a Día, en Radio Éxito en un día. No sé cómo estará Sant Antoni, pero por aquí amenaza lluvia, amigo. Bueno, Sant Antoni parece que está más clareado, pero no nos podemos fiar. Veremos a ver, ayer que hay un buen chaparrón aquí, a ver hoy, porque estamos en alta amarilla en la isla de Ibiza en estos momentos. Bueno, Pep, vamos a lo nuestro, a la música. Bueno, pues como cada año, pues vosotros intervenís de manera directa, como hemos dicho anteriormente, intentando traer pues a lo mejor de lo mejor de digamos, de la música nacional de todos los tiempos, ¿no? ¿A quién tenéis pensado traer este año para esas fiestas o para esas colaboraciones? Porque sé que tienes contactos y que es difícil que, digamos, músicos de primer nivel vengan aquí a la isla y coincidan las fechas. Es difícil, ¿no, Pepe? Sí, sobre todo según qué grupos, pues principalmente de los 60 y 70, pues ya tienen una cierta edad y ya muchos ya no existen. Pero de todas formas, siempre hay algunos. Yo personalmente me gustaría traer para el Guateque, que será en el mes de enero, pues personalmente, no tenemos que hablarlo a la junta directiva, pues uno de los que me gustaría traer es a Mike Kennedy de los Bravos, por ejemplo. Tenemos que hablar con él, si acaso se puede traer. Y otra persona que también se podría traer es a Janet. Precisamente estuvimos hablando con el otro día que vino el sábado pasado, actuó Lorenzo Santa María en Jesús, en las fiestas de Jesús. Estuvimos hablando con él y nos contó que la Janet, que todavía sigue en el Candelero, y que también es una opción. Entonces todavía no puedo decir exactamente a ciencia cierta quién vamos a traer, pero seguro que traemos a alguien. Y luego para el Rockabilly, esta Rockabilly, el Real Road Rockabilly, pues también el año pasado tuvimos a Tennessee, tuvimos a The Prince, y bueno, supongo que tuvimos a un grupo de Barcelona muy bueno, que es Levi Tenma y los DCN Fireballs, que son los imitadores de Jerry Lee Lewis, que por cierto son buenísimos y imitan a la perfección al mítico Jerry Lee Lewis, y también es una opción para traerlo. En fin, que hasta octubre que nos reunamos y hablemos con el Ayuntamiento de San Antonio, pues no sabemos exactamente a quién podemos traer. Vosotros como asociación retro que sois, año a año, pues intentáis que la fiesta ya se consolide, ¿no? En este caso, con vuestra colaboración con la fiesta de San Antonio. Pero vosotros iniciasteis una fiesta que se llamaba la NIT Retro en Sant Antoni. Sí. ¿Vais a seguir trabajando para retomarla en este caso y volver a hacer la que sería la cuarta edición? Pues sí, estamos mirando, pero esto lleva mucho trabajo, porque la NIT Retro hemos hecho tres homenajes y, digamos, aprovechando también hace 2 años el noveno Guateque, me parece que fue el noveno Guateque en Endopalanca, pues hicimos un homenaje al primer grupo que ha venido a trabajar a San Antonio. El primer grupo, el año 65, que fueron los Masters, pues les hicimos un homenaje, y luego actuaron los Brincos después. O sea que fue una retro, o sea, perdón, fue una edición del Guateque en Endopalanca, pues estupenda. En cuanto a las tres ediciones de la NIT Retro, pues llevamos tres ediciones y, bueno, no descartamos, pero esto ya hay que planificarlo con más, en fin, con más tiempo y ver a ver cómo lo hacemos. Pero no, seguramente que sí, que haremos otra NIT Retro, porque planes hay. Claro, porque, organizar una Nin Retro como esa conlleva muchísimo trabajo, muchísima ayuda y también cuesta un poquito de dinero. Ahí, en las anteriores ediciones, ¿tuvisteis algún tipo de subvención para poderla llevar a cabo? Porque, claro, reunir a esa cantidad de músicos que vosotros reunisteis en un lugares tan amplios como fue la última edición y tan bonitos, necesita de ayudas en todo momento. Por supuesto, porque allí traer a grupos o miembros de los Rocking Boys, que trajimos a un miembro, a uno de los Canarios, y que también era de los No, que también era un grupo homenajeado, y traer a Max Suñer de Iceberg, como trajimos, al grupo Mi Generación, reunir a Mi Generación después de tantos años, reunirlos otra vez, pues todo esto pues es un gasto grande, porque hay billetes de avión, hay estancia, hay dietas, y claro, pues tampoco ahora no están tampoco los ayuntamientos como para la economía de los ayuntamientos para tirar cohetes. No, entonces, está claro, habrá que ver lo que se puede hacer, y bueno, estas tres ediciones pues fueron benéficas, o sea, aparte del homenaje que hicimos a toda esta gente, pues en estas tres ediciones pues recaudamos más de 15.000 euros para los discapacitados, para asociaciones como Spanadif o APNEF o Los Olvidados, que en fin, que aparte de homenaje fue doble la satisfacción, fue poder reunir todo este dinero, porque los músicos se prestaron a ello, y luego también el homenaje que se le hizo a todos estos grupos. Bueno, una cuestión, Pepe, ya para terminar, si hay alguien que nos está escuchando y que quiere pues ayudaros de algún modo, sea por contactos musicales o con dinero o con lo que quiera, ¿a dónde puede dirigirse para ponerse en contacto con vosotros, con esta asociación Retro de San Antonio? Bueno, para ponerse en contacto con nosotros, pues a un número de teléfono, por ejemplo el mío mismo, que es el que siempre tengo activado, que es el 616-58-90-84, o bien dirigirse allí a la calle Goya número 20, en San Antonio, donde tenemos el local social. ¿Podemos repetir la calle que se ha cortado con el teléfono? Sí, calle Goya número 20, en San Antonio. Ajá, muy bien. Sí. Tenemos, en fin, nuestro local social, que es una tienda antigua que venden productos ibicencos. Y ahí tenemos como una especie de garaje con la chimenea, es donde nos reunimos los directivos y hacemos las asambleas allí. Muy bien. En fin, todavía está, ya te he dicho antes, todavía está todo por programar. Y bueno, también quería recordar que también tenemos intención de cuando colaboramos con el Flower Power de San Antonio, que es inmenso, o sea, que ha cogido un auge que es increíble la participación que tiene esta fiesta. Nuestra intención era Vicente Mariscal, el Mariscal Romero, uno de los críticos DJs más importantes que tenemos en España, que tiene Radio Mariscal en fin, tiene su museo en Madrid. Estuvimos con él este invierno, en febrero. En el call también nos entrevistó y estuvo Miki también, que presentaba un nuevo. En su emisora, en Madrid. Sí, queremos, en Madrid. ¿Sí? En su emisora de Madrid, decía, de Mariscal. Su emisora, sí, en Radio Mariscal, en Madrid. Y bueno, nuestra intención sería traerlo aquí y subió encima del camión a poner música conmigo y también esperamos la presencia de los Canuti, una asociación de Tomelloso, de Ciudad Real, que tiene a Miguel García, que es el DJ de Radio Surco, en Castilla La Mancha. Y luego también vendrán nuestros amigos de Olot, la asociación Fans, que vendrá seguramente Jordi Sellas poniendo música también encima del camión como el año pasado. Y bueno, veremos a ver. Está todo, ya te digo, no, todavía no hay nada oficial, pero en octubre nos pondremos en marcha. Muy bien, pues Pepe Lot, lo dejamos aquí, tenemos que terminar y además sabemos que estás muy ocupado con tu trabajo profesional. Te agradecemos que nos hayas atendido y seguiremos en contacto conforme se vayan acercando estas fechas para ir cortando a los oyentes todo lo que se está cociendo este año para todos los temas que nos has contado musicalmente. Pep Piló, presidente de la Asociación Retro de Sant Antoni, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues daros las gracias a vosotros. Encantado de estar con vosotros y ya sabéis que puedes contar conmigo para cualquier cosa que pueda ayudaros, pues puedes contar conmigo. Muchísimas gracias, Pep Piló. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias. Seguimos adelante en Radio Éxito ahora con un poquito de música.